comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Inya, cantautora de origen austríaco que reside en París, conocida por su conexión profunda con la naturaleza, la cual refleja en sus letras. Su nombre artístico, derivado de su nombre real, hace alusión a un personaje de una novela sobre una comunidad nativa americana, simbolizando su amor por la naturaleza, la libertad y la independencia. Desde joven, Inya ha estado apasionada por la música, destacándose como cantante, compositora, guitarrista y pianista, además de producir sus propias canciones. Su enfoque musical se centra en la autenticidad y la emoción, utilizando su estilo minimalista que fusiona influencias clásicas y sonidos cinematográficos con pop y paisajes sonoros etéreos. Recientemente, Inya ha lanzado su canción en francés, titulada Le Lapin en Papier, algo así como El Conejo de Papel, y esa que hoy les voy a ofrecer. Esta obra representa un viaje íntimo y nostálgico a la infancia, donde invita a los oyentes a compartir sus recuerdos, los más preciados, con su padre, quien falleció prematuramente. Traverser de l'herbe pleine de rosée le matin dans notre grand jardin en tenant ta main, en tenant ta main avec ma petite main. La moto, le ciel de l'autodrome pour enfants, après une journée de plage, les étés en Italie, ces étés en Italie, jours heureux et pas nuit. Et la lune qu'on cherchait ensemble, si haut dans le ciel en hiver, les étoiles brillaient et mon étoile dansait et ton étoile m'accompagnait. Et ces étoiles là-haut me parlaient, disent qu'un beau jour ces étoiles là-haut me parlent et disent qu'un beau jour on reverra. Le temps passe et ton visage s'efface dans ma mémoire si loin. Si loin, je n'étais qu'un enfant, je n'étais qu'un enfant, à peine 7 ans. Mon regard effrayé face à toi et tu me disais tout blanc que je devrais pas avoir peur, que c'était toujours toi, que c'était toujours toi, mon papa, mon papa. Le lapin en papier qui était censé veiller sur toi les jours et nuits loin de moi, mais qui est revenu sans espoir avant la fin. Avant la fin de ton temps. regarde le ciel et les étoiles me disent qu'un beau jour on se reverra. Je regarde le ciel et les étoiles me disent qu'un beau jour on se reverra. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, por su hijieco y el añadido banda de avestruces domadas, un homenaje humorístico a otra agrupación como es la de León Gieco y los Caballos Cansados, por ejemplo. Fue un supergrupo de folk de rock argentino formado en 1974 por destacados músicos como Raúl Porchetto, León Gieco, Nito Mestre, Charly García y María Rosa Llorio. Su objetivo principal era compartir momentos y disfrutar de la música sin un proyecto formal. A pesar de su corta trayectoria, realizaron solo 3 conciertos y grabaron un álbum en 1975, justo antes de que cada miembro siguiera su camino. El grupo inició su actividad con una gira por la provincia de Buenos Aires, presentándose en ciudades como Bahía Blanca, Tandil y Mar del Plata. Su primer concierto tuvo lugar en el Auditorio Kraft, donde lograron llenar la sala a pesar de su capacidad limitada. La banda surgió de una reunión entre los músicos para discutir la creación de una editorial, lo que llevó a la idea de colaborar musicalmente. El álbum homónimo de Porzo y Gieco, grabado entre mayo y junio de 1975, marcó una evolución de su estilo original de folk acústico hacia un sonido más eléctrico y elaborado. La banda se disolvió poco después de la grabación del álbum, ya que Charly García decidió enfocarse en su nuevo proyecto, La Máquina de Hacer Pájaros. El periplo es un poco más detallado, pero preferí extractarles y sintetizarles en este breve prólogo a grandes rasgos la historia del colectivo. Volviendo al presente, les cuento que con motivo de cumplirse los 50 años del disco, se lanzó una edición de lujo remasterizada. Esta nueva versión incluye una mejora en la calidad de sonido, así como 2 canciones remezcladas. Además, se presenta un insert con fotografías inéditas y el primer afiche del grupo diseñado por Charly García. Les decía al principio que el disco contaba con 2 canciones remasterizadas. Una de ellas era esta versión que hoy les ofrezco de la archiconocida canción de Charly García, El fantasma de Canterville, que había sido censurada durante la época y fue excluida del disco durante el periodo de la dictadura militar argentina. Aquí vuelve con una fuerza increíble, remezclada y mejorada, y por ser una versión nueva, hoy se las extracté para ustedes. Esta canción tiene la particularidad que es una letra muy con tono de la época, en la cual comienzan a aparecer alusiones a las matanzas y a una ciudad que se empezaba a adormecer frente a los crímenes de la AAA. Algunos pocos ejemplares de la primera edición del álbum Porzo y Gieco incluyó, en lugar de la canción Antes de Gira, que se anunciaba en la contratapa del LP, una versión de El fantasma de Canterville, con su letra original, que la censura había prohibido. A 50 años de su lanzamiento, el álbum de Porzo y Gieco ha sido reeditado y revalorizado gracias a la recuperación de las cintas originales y una remasterización realizada por Gustavo Gaubri, antiguo técnico de esa época. Este proceso ha permitido la creación de la edición de lujo mencionada. El Instituto Nacional de la Música, el INAMU, jugó un papel crucial en la recuperación del catálogo de Music Hall, facilitando así la remasterización del álbum. Escucharemos a Porzo y Gieco desde su disco homónimo, Porzo y Gieco de 1975, remasterizado 2025, la versión del fantasma de Canterville, original con su sonido tal cual como fue registrado, y notarán al principio unas charlas previas muy breves. Qué vida de mierda. 3, 4. través de la gente como el fantasma de Canterville. Canto y la palabra.